qué sé yo, para qué sé yo. Yo. Ah, no, tranquilo con lo que dice Andy, pará, negro. Yo estoy, no quiero que venga el Andy negro, negrito. Salaza. Hola, dice, tiene fumado. No empiece barbaridades. Amenaza a la gente. Vamos a achicar esta parte. Dale, presentá, gordo. Llega la radio pública, Andy Cochimarro, listo. Dale, vamos. Este es el Andy. Esta tarde el Andy te recata la precisa, toda la actualidad te analiza. Esta tarde el Andy te recata la precisa, toda la actualidad te analiza. Editorial de corazón, para el guachín que de Perón. Vamos a lograr liberación, análisis de pota más piola que Natanzón. Esta tarde el Andy Cochimarro estudiando, siga la radio nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro estudiando, siga la radio nacional. Cachete, me loco, me cachete, me cachete, cachete, cachete, la cola revolea y en política se mete. Este es el Andy. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, calma, calma, chilino, calma, chilino. La pipa, hola, Andy. ¿Cómo andás, guacho? ¡Qué guacho piola que sos vos! ¡Aguante, aguante el 678! ¡Aguante el 678! ¡Aguante, aguante, guapo! ¡Aguante, no sos tibio! Bueno. ¡Aguante, no sos tibio! ¡Aguante, no sos tibio! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué guacho bueno, piola bueno, que sos! ¡No me golpees más! ¡Qué guacho piola que sos pará, vos! ¡Pará, pará un carro! ¡Dale, guacho, me estás amarreando! ¡No aflojé, está en la hoja 2 eso, que tenés el texto en la hoja 2! ¡Listo, listo! ¡Bueno, bueno! No tenés copia, guau. Andy, no me golpees más. Aflojé, guacho, vamos. No voy a aflojar, no voy a aflojar. Bajemos un poco el tono, no voy a aflojar, Andrés. Guacho, qué ortiva son, No, no, no. No se acabo primero, gato, arriba, guau. Le ponele un poco de... ¿Qué hice yo? ¿Qué desayunaste con Edgardo Alfano? ¿Qué desayuné con Edgardo Alfano? Tenía la misma cara de estar comiéndote un caramelo de clavo oxidado que tiene el gato ese, guacho. Don Jorge, bueno. Don Jorge, sí, vio sí. La cara de amargura que tiene. Sí, Andy, lo vi. ¿Qué te pasa, Barra? Tenés ¿qué? Una cara de amargo marolio que da pena, Pancho. ¿Dónde te pillo? Pero es que me golpea, me zamarrea, me agrita en la cara, Jorge. Pero si te está alentando, gato, no te hagas el fascinante, ¿sí o me? Déjalo, don Jorge. Es que sos yo. Yo sé a qué le pasa, yo sé a qué. ¿Qué? Vos después de las lesiones no saliste hasta las 8 de la mañana y quedas tirado ningún día de la semana. Después, no, señor, ¿no? Nunca. Ni de la semana, no, nada. No, no, nunca salí hasta las 8 de la mañana y ni quedé tirado. Ni... Eso es lo que pasa, guau. Eso está amargado. Está amargado. Tenés que recuperar la alegría. ¿Y cómo querés que ya lo dijo el Jaureche. Sí. Tenés que recuperar la alegría, tenés que salir hasta las 8 de la mañana, como dijo Jaureche. No, guacho. Señor, no es la mano. Vos necesitás... Vos seguís casado, ¿no? Obvio, no empecé con eso. Claro que estoy casado, no arranque con eso. Basta, Andy. Ve cómo está, ¿eh? ¿Qué? Enroscadísimo de matrimonio está, guacho. No es que te lo nombro y saltás como un gato cuando baldean, guacho. No. Ese día decís, no, eso no me lo toqué, con no, eso no te pero metas, que estoy casado, no cualquiera que está casado, está casado, no es algo que te... Soy esposa dependiente, guacho. No, es que soy esposa, estás casado y estás casado. No, guacho, en serio te digo. ¿Qué? Tenés que aceptar que tenés un problema, guacho. ¿Qué problema? Vos tenés que salir de esto, no podés seguir así casado, guacho. Pero Andy, no es me, un me, problema. Me partí el alma, guacho. Me partí el alma. Está sin no salir, pongas, sin escabiar. Y bueno, pero no mira la tristeza la que tenés en los ojos, en los dos ojos, tenés tristeza. No, la vida del casado es eso, Andy. Son no. Las caras de la Argentina que no queremos ver, guacho. ¿Sabés sí. qué? Sí. Son la Argentina que nos duele. No sé, loco. Estoy casado, hay un montón de gente casada, ¿no es eso? Son la cara de la Argentina esa amarga y casada. Bueno, que basta, no basta, ver, no, basta, loco. Estoy bien así, estoy feliz de estar casado, estoy muy contento con mi mujer, le mando un beso. Y a mí me gusta estar casado. Guacho, ve. Me gusta, bueno. Ve, guacho, lo enroscado que estará que te pensás que no podés conseguir felicidad de otra forma. No, está enroscado por eso. Pero por no, es una droga, no es una está droga. Está todo el día meta casado, para vos la única forma de estar feliz. Cuidate. Te tenés que cuidar. No es conocé esposo anónimo. No es una adicción estar con esposo anónimo. No. Conocé esposo anónimo. ¿Existe esposos anónimos? Sí. Escuchá esto, por ahí te sirve. Yo no escuchá sabía. Esto, escuchá esto. A ver. podés esperar un segundo que ya termino? Ay, pareces un tarado. Nada me pasa, estoy bien. ¿Ves que no me escuchás? ¿Cómo me queda? Esto compraste. Ay, ¿podés parar de tomar? Te estás riendo a los gritos, baja la voz. Mira, ¿sabes qué? Hagamos lo que vos quieras. ¿Estas frases te resultan familiares? Entonces, estás casado. El matrimonio es un flagelo que amarga tu vida hasta volverla a un embole. Pero vos podés salir. Acá, en Esposo Anónimo, un grupo de guachines te vamos a dar una mano para que puedas volver a sonreír. Vos podés dejar de vivir como un amargado, volver a salir con tus amigos y ponértela en la pera cada tanto, sin que nadie te diga nada y te cague a pedo. Una cosa de loco. Todo es cuestión de... te da ese primer paso. Vení. Vení a Esposo Anónimo. Te vamos a recibir bien. Te estamos esperando. Vení a Esposo Anónimo. Nosotros ya hemos pasado por eso. La verdad, primero, desconocía, me parece una barbaridad. Desconocía que existiera Esposos Anónimos. Me parece una locura, una barbaridad, una desubicación, una falta de respeto. Sí. Estar casado no es estar drogado, igual, no es una adicción. Igual me deprimí con la chica que gritaba, me deprimí con la chica. No, eso es un buen comercial, prejuicioso, será un buen comercial. No es comercial, pero eso es discriminatorio con la mujer. Bien público, no todas las mujeres son así, no todas las mujeres son así como... No sé, hay, dicen que hay, no hay mujeres que son... Hay, dicen que hay algunas no son... Bueno. Pero no puedo decir que no es una adicción. A ver, pará, vos que decís que no es una adicción. No es una adicción. ¿Cuánto hay que están retrites? Dicen que hay mujeres que no... Pero por supuesto, dicen que... ¿Cuánto hay que vos conocés que están casados, pero están re tristes, pero siguen así porque no lo pueden dejar? Bueno, cortala, Andy. Basta, cortala. Vamos a cambiar de tema. Cortémosla. ¿Vas a hacer un comentario editorial? Estoy empezando a enojar yo, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es de un machismo. Es de un machismo subido. No, pues a la mujer le pasa también. Hay mujeres amargadas también, bueno, que no quieren al marido que lo amargue. Hay esposas anónimas. Sí, claro. Hay esposas anónimas. Pero yo no me voy a encargar que se encarguen la guacha de eso. Pero es que vos lo curás vos con tus amigos que están todos fumados todo el día. Tenemos un grupo de ayuda. Bueno, ¿tenés editorial o qué? Re piola te la tengo. Bueno, vamos. La editorial de hoy se titulariza de la siguiente forma que voy a decir a continuación de lo que viene ahora. Está bien, no hace falta, que es redundante. La titulación sería... ¿Cuál es el título? ¿Campaña sucia? Más sucia tendrá la cola, gato. No, no es la manera, viejo. No es así, es ofensivo. ¿Qué no es la manera? Lógico, los gatos estos te instalan cualquier cosa, guacho. Bueno. Te instala altísima instalación de tema. Bueno, Andy, más instalación que Splin de aire acondicionado en diciembre, está tiene, bien, guacho. Bueno, te instalan una cosa como hicieron con los de Tucumán, los gatos. Te dicen, hubo fraude en Tucumán. Vos le discutís, le decís, los que quemaron la urna fueron los que estaban con vos, guacho, pero se lo discutí, le decía, la justicia dijo que no, pero no pasa nada, guacho. Vos después lees, hoy día lees cualquier editorial de los gatos y dicen, tras el escándalo en Tucumán, el gobierno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya está instalado el tema, ya está. Está bien, pero eso no tiene que... Se junta para intentar a las autoridades de la cosa, se junta para no repetir lo que pasó en Tucumán. Y, claro, bueno, lo que pasó en Tucumán quedó como algún título, lo que pasó en Tucumán. Ya entendí. Te instalan, te lo instalan por más que lo discutas, guacho. Bueno, en eso tenés razón, está bien, pero lo que pasa es que ellos no quieren discutir ideas, no quieren discutir nada. Opera, nada más, bueno. ¡Eh, Van der Kooi! ¡Gil! Oh. ¡No te hagas holandés que te voy a calzar un sueco y no en el pie, gato! No, ni más. Un sueco todo de madera te voy a calzar. Bueno, no empieces a amenazar. Ojo, ojo. Igual es verdad que el apellido Van der Kooi es de ascendencia de los Países Bajos. Es verdad. Sí, Jorge, está bien, pero eso qué tiene que ver, él lo está amenazando. Esas son las cosas que después agarran los medios para hacer campaña en nuestra contra. Yo le voy a dar algo a los medios que puedan agarrar tranquilo, va a ver. Bueno, cuidado, acá tenés algo para agarrar, Roa, va a ver, no, lechuga. Vení, agarrá esto que va a poder. Pará, Andy, ¿no ves que después nos dicen que hacemos campaña sucia? Sí, Barra, pero nosotros, como guachines piola que somos, no nos podemos comer la punta. Decir que Macri va a ajustar no es una campaña sucia. ¡Eso, razón el don Jorge! ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! ¡Altísima indignación tengo! ¡Indignado! ¡Bueno, bueno! ¡Indignado! ¡Qué indignación! ¡Indignado! ¡Hay una G! ¡Indignado! ¡Hay una G! ¡Una indignación tengo que no entro en la cosa! ¡Démoslo todo! Sí, no te entra la G, no entra la G. Además, el gato de Macri denuncia que el gobierno quiere meter miedo, dice. Bueno. Ponete pillo, gato, que te voy a relacionar en cañoncito, Macri, va a ver. Che, bueno. ¿Vos hablás de campaña de meter miedo, gato? Sí. ¿Vos estás con la gorda Carrió, Gil, que dijo que todos los guachines que bancamos proyectos estamos armados? Sí. Sí. Bueno, está bien. ¿Eso no es meter miedo? Sí, tenés razón. Miedo, bueno, Andy. Tenés razón. Sí. Bajá un cambio, eso es meter miedo, tenés razón. Macri decía, gorda esa, que no estamos... Que nos diga más que estamos armados, le vamos a confitar toda la casa. No, no, ves no, cómo terminamos mal. Bueno, alguien se lo ¿cómo vas a decir? Pero aparte vos no tenés armas, ¿por qué amenazas? No, es que es peor el cueste. No tenés armas, amenazás con armas. Ese ya le instalaron lo de la campaña del miedo, eso. Vamos a meterle miedo, en serio. No, ya está instalado. Aprovechémoslo. Es pésima, es una pésima idea. Es como cuando viste, te empiezan a celar la guacha. A celar, sí. Bueno, ya está, si no vos no hiciste nada. Bueno, ya está, si ya está, ¿qué lomo lo va a tener? No es lo mismo, no es lo mismo. Vidal, mirá que acá no podés decir que son todos negros y que no lo querés atender, ¿eh? ¿Qué vas a decir ahora con los hospitales? Que viene todo de la provincia, gato. Bueno, Andy. Rescatate y no me descansé más, hombre, ¿eh? Andy. Y el otro gato de Macri que se va a juntar con el otro gato originario de Feliz Día. Bueno, dejá tranquilo. Feliz Día de la raza te va a decir el gato ese de Macri. Feliz Bueno, es verdad igual, la verdad que, bueno, que Feliz Día sea. ¿Vos te pensás que el gato ese te va a dar bola a los guachos indios, Feliz Día? No, Andy. ¿O te pensás que te va a hacer el indio vos, para vos? No hable más así, Andy, queda mal. No, que tiene razón. No es el momento, no es el indio bus, estas son todas senda, cosas del indio senda. ¿No ves que cómo están las cosas? Te calmás, ¿viste? Yo te digo una cosa, calmate o te vas, Andy, ¿viste? No, pero tirás el ovillo de lana y enseguida salta el gato. Pero Jorge, ¿qué hace, don Jorge? ¿Qué hace? No es que salté porque sí, soy gato. ¿Qué hacemos? Pues tengo un sabe qué corte qué. Vamos a hacerlo ahora, bueno, para cerrar un poco, digamos. Bueno, les pedimos permiso al informativo. Bueno, relajación. ¿Tenés un sabe qué corte qué? Bueno, vamos dale. Vamos a hacer un sabe qué. Con respeto. Sí. Muchísimo. ¿Cómo va? Vamos. ¿Sabes qué corte qué? Macri habla de campaña sucia y de miedo y está con la gata de Carrió. ¿Sabes qué corte qué? Carrió es la gata que dijo que iba a haber muchos muertos en la Argentina y es la que le prestó la casa al narco gordo para hacer la campaña contra Aníbal Fernández. Además, está tan gorda y obesa que cuando lanzaron el Alzado casi se equivocan y lo ponen a orbitar alrededor de ella. No, está mal. ¿Sabes qué corte qué? Macri habla de campaña sucia y de miedo y está con la gata de Patricia Burri. Cuidado. ¿Sabes qué corte qué? Burri es la gata que tiró, que la Cris mató a Nisman, que tiró la operación de espionaje que era vieja antes de la primera vuelta y hizo un montón de cosas más. Además, está llena de contradicciones. Fue ministra de trabajo de un gobierno lleno de desocupados y a pesar de tener la voz del Coco Basile, se viste de mujer. No, basta. No es la manera de hacer un informe. Es una barbaridad. Dijo que iba a ser con respeto. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Te comiste la campaña de la campaña sucia? ¿Qué gato sopla clarinete que sos? ¡Vamos, don Jorge! ¡No te vayas, Jorge, con Andy! ¡No te vayas! Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.